alegro entonces poder verlos también hoy día, esperando que sigamos viéndonos constantemente. Tenemos reuniones a través de la semana, miércoles, jueves, hay apoyo bíblico, nos juntamos el domingo, por lo menos una vez a la semana hay que vernos. Esta debería ser la conducta siempre de cada uno de nosotros, como dice la Escritura, no dejando de congregar. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta hora. Te ruego que tú seas en mí, Señor Jesús, y en mis hermanos, para que podamos meditar conforme tus palabras y seamos enseñados por ti, que eres nuestro Maestro, por ti que eres nuestro Padre y el Señor de nuestras vidas. Jesús, eres tú nuestro Dios. De esta manera lo reconocemos, por eso te bendecimos y te alabamos. La gloria sea a ti y paz sea multiplicados a mis hermanos. Amén. Amén. Hoy voy a le puse un título a la meditación del día de hoy que se llama El Evangelio prohibido. No porque esté prohibido, sino que está prohibido para los demás. Esto hace alusión a lo que la gente piensa que es el Evangelio y lo que no quiere que sea el Evangelio, pero que sí es el Evangelio. Uno de los ejemplos más claros que existen es el Evangelio, por ejemplo, en el matrimonio, donde hablan de los deberes del hombre y los deberes de la mujer. Muchos hoy en día recalcan el valor de los deberes del hombre, cómo debe comportarse el hombre, y se ha minimizado un poco el tema de cómo debe comportarse la mujer, porque hay una clara acción feminista dentro de las congregaciones y en el mundo evangélico. La mujer no quiere sentirse agredida a través de las escrituras, sino que ella quiere o ser igual que el hombre o que siempre el hilo se corte por lo más fino y pareciera que lo más fino es el hombre y que el hombre es lo peor que hay dentro del evangelio, es el peor de todos, es un déspota y así pasa, porque hay hombres que son así en las congregaciones, no digo que no, pero también es necesario de que, se recalque cuáles son las actitudes que deben tener las mujeres dentro de la congregación. Entonces, el evangelio común, el cristianismo de hoy, eleva a la mujer en todos los aspectos, al hombre lo pone un poco más abajo, y ese es el evangelio del cristianismo de hoy. Y el evangelio que no quieren escuchar, que ellos consideran prohibido porque es antifeminista, es el evangelio que se predica y que es duro con las mujeres, que le dice que la mujer calle en la congregación, que la mujer se sujete a su marido, que la mujer no tiene dominio sobre el hombre, que la mujer no puede enseñar y que la mujer simplemente es, en la congregación, una hermana que se congrega. Luego sí puede, como bien se dice, a testificar en la escuela dominical, como dice la escritura, sean maestras del bien, enseñando en todo a los niños, pero deben ubicarse. Como para nombrar un poco lo que está prohibido, lo que no se habla en las congregaciones. Muy pocos ministros hablan de los derechos de las mujeres en las congregaciones. Y cuando hablan, parece que se olvidan de cuál es la postura de la mujer. Por eso tenemos muchas mujeres que les encanta hablar, porque nadie les dice que se callen la boca. Y no porque seamos intempestivos, sino porque es necesario que la mujer se ubique en la congregación, como también se ubique el hombre en los deberes y derechos que tiene en la congregación. Y esto es como un ejemplo del evangelio que se está virtiendo hoy en día. Hay un evangelio prohibido. Ese evangelio prohibido es aquello que está minimizando lo correcto, que es el evangelio que nosotros queremos vivir. Ese evangelio prohibido que los demás no quieren hablar, ese que nosotros preferimos hablar, ya que nosotros como congregación nos vamos a sujetar hasta el final. Por eso es importante que seamos entrenados y que estas cosas lleguen a nuestros oídos. Al principio pueden ser picantes, como se dice, pueden ofender, pero luego se van a hacer costumbre de saber cuáles son las normas y las reglas para el reino de los cielos. Hay una normativa en el reino de los cielos, una forma de vivir en la iglesia. La iglesia es una comunidad con normas, con leyes, con estatutos que están todas escritas en mandamientos. Salimos de nuestra congregación y comenzamos a ser personas que pertenecen al reino de los cielos, pero que de alguna manera viven en este mundo. Y como pertenecemos al reino de los cielos, debemos elegir estar dentro de las normas y las leyes del reino de los cielos, que están por encima de las normas y las leyes de este mundo. Para eso tenemos un Cristo, Jesús, que nos vino a enseñar cómo se debía vivir en el reino de los cielos. De más está decir que para ingresar al reino de los cielos hay que arrepentirse de los pecados, amar al Señor Jesús, entender de que no vamos a poder entrar al reino de los cielos si no nos arrepentimos de nuestros pecados, y no vamos a heredar las promesas del reino de los cielos si es que no nos arrepentimos y nacemos de nuevo. Pero el evangelio que se esparce en el mundo y que debemos predicar es el evangelio del reino de los cielos. Este es un reino. El reino significa, cuando Jesús ha expresado, entre otras cosas, que el reino de los cielos se ha acercado, expresa que hay una nueva ordenanza, una nueva norma y unas nuevas leyes en las cuales tenemos que vivir. Este es el reino de los cielos que Jesús predicó. Nada tiene que ver con el amor de Dios, nada tiene que ver con la prosperidad, ni que Jesús te ama, ni con tu salvación personal, que son cosas que se han agregado por fuera del reino de los cielos. Como Santiago recalcaba una vuelta en el apoyo bíblico, en ningún pasaje de la Escritura conocemos o entendemos que Jesús vino a hablar de una salvación personal y ni siquiera vino a hablarnos del amor de Dios. No vino a hablarnos del amor de Dios. Y hay muchas otras cosas que no habló Jesús. No habló del amor de Dios. El que habla es Juan, que hace referencia a que Jesús es el amor. Cuando dice que Dios es amor, es que Cristo es amor. Pero Jesús vino a traer una ordenanza del reino de los cielos. Como tampoco no vemos a Jesús hablar de Israel. Vemos que Jesús se lamenta sobre Israel, sobre Jerusalén. Pero no le vemos decir, Israel, mi pueblo fuerte, luchemos por Israel, todos juntos ya, y viva Israel. Jesús jamás resaltó Israel, ni siquiera Judá. Nunca tuvo una condición nacionalista. Jesús no vino a este mundo para aferrarse a costumbres humanas ni a códigos que había en ese tiempo. Es por eso que Jesús vino a traer un evangelio que nada tiene que ver con el evangelio de hoy en día. Este evangelio que viene a traer Jesús está prohibido en la sociedad. La sociedad lo ha minimizado. Pero nosotros tenemos la obligación y el derecho del Señor de sacarlo a flote. Vamos a abrir el evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 20. Bien, capítulo 8, versículo 20. Jesús dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Este pasaje ha sido muy leído y ha sido interpretado de diversas formas. ¿Qué habrá querido decir Jesús a esta persona cuando le dijo que las zorras tienen su guarida, pero él no tenía dónde recostar su cabeza? Lo primero que se me viene a la mente es que Jesús vino a este mundo sin tener propiedades en este mundo, o donde se habla de que Jesús se quedó con la carpintería, o se habla de que tenía casas. Jesús no tenía propiedad en este mundo. Cuando dijo que las zorras tienen su guarida, y hasta las aves hacen nidos, pero que él no tenía dónde recostar su cabeza, nos estaba diciendo una de las primeras reglas del reino de los cielos. No tenemos pertenencia en este mundo. No tenemos vestigio de pertenencia en la sociedad. No tenemos vestigio de pertenencia aún en nuestras propiedades. No tenemos vestigios de pertenencias en el mundo. Y para nada, absolutamente para nada, debe haber vestigios de nacionalismo en nosotros. Nosotros residimos en Argentina, pero pertenecemos al reino de los cielos. Su constitución es una constitución para que nosotros vivamos en Argentina conforme a las normas de Argentina. Pero tenemos una constitución superior, que es la constitución del reino de los cielos. Jesús no vino a traer un espíritu nacionalista a Israel. Él no vino a luchar por Israel. O algunos saben que Jesús vino a luchar por Israel. Jamás. Jesús no vino a luchar por Israel. Jesús no vino a enarbolar una bandera de Israel. Jesús jamás dijo, vengo aquí para librarlos de la opresión romana. Es más, ¿qué dijo? Si un romano te obliga a caminar una milla con la carga, vos anda con él dos. Y si te abofetea, dale la otra mejilla. Cualquier judío hubiese dicho, está loco este. Va contra las reglas nacionalistas, porque los romanos son nuestros enemigos. Bien, Jesús no tenía nacionalismo, no tuvo pertenencia en esta tierra, no le importó bajo ningún concepto trabajar en ese sentido terrenal. Él vino a traer una nueva vida y una nueva constitución para todo aquel que quería entrar al reino de los cielos. Como hijo de Dios, nosotros no le debemos nuestra lealtad al César, al sistema de este mundo, pero sí tenemos que pagar nuestros impuestos. No le debemos lealtad a la bandera de esta nación, pero mientras estemos bajo esta nación, no vamos a hacer nada que agreda el sentimentalismo nacionalista que hay en este país. Nosotros no venimos para cantar un himno nacional, no venimos para formar filas y para ir a la guerra por este país. Nosotros estamos aquí de paso y nos sujetamos a una sola norma. Así que, hermanos, conozcan hoy en día que ustedes no son argentinos, ni cubanos, ni venezolanos, ni americanos, ni europeos. Sí, han nacido de nuevo, ustedes tienen una nueva identidad. Su documento es el del reino de los cielos. Voy a respaldar esto con el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36. Mire lo que le dice Jesús a Pilato, en su cara, como dirían muchos, de manera intempestiva. Juan, capítulo 18, versículo 36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Si Jesús, nuestro Dios, ¿por qué nuestro Dios? Salvo que alguno piense que Jesús no es su Dios de acá. Si Él dijo que su reino no es de este mundo, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros no tenemos reino en este mundo. Pero Él vino acercándonos el reino de los cielos, aquellas normativas y aquellas leyes que nos van a hacer vivir en un reino superior, sin propiedad en este mundo. Cuando una persona viaja a Inglaterra, a Francia o a Estados Unidos, que son países desarrollados, o a Rusia, que son países que están desarrollados, y allá compra bienes, compra autos, camiones, propiedades, el día que se tiene que ir de ahí, no puede llevarse nada a su país. No puede cargarse el auto, no puede cargarse sus bienes. ¿Por qué? Porque es caro. El servicio de aduana, de transporte, que se toma como una importación, es caro. Tampoco se puede llevar la tierra ni la casa. Lo tiene que vender. Y se viene con papelitos, o sea, con billetes. O en los supuestos que ha tenido algún problema, le quitan todo y lo deportan. Nosotros como extranjeros no tenemos propiedad en este mundo. Puedes haber comprado lo que quieras. Puedes haber comprado auto, puedes haber comprado casa, pero nada te vas a llevar. Y si tus ojos están puestos en los bienes materiales y te duele perder los bienes materiales porque se rompe, se desgasta, o porque te lo embargan porque no pagaste a tiempo la factura que debías, si estás lamentándote por ello es porque tu reino está en este mundo y tu corazón está en las propiedades de este mundo. Pero Jesús vino a mostrarnos que no tiene, o sea, intención de que nosotros tengamos propiedades en este mundo. Esto no significa que no compres, significa que no te apropies lo que es del César. Porque en este mundo, cuando nos vayamos, escasamente vamos a dejar una herencia para nuestros hijos. Que posiblemente la vendan. Porque así pasa. Que posiblemente la vendan. Un hombre construyó su casa, comenzó a construir su casa, no la terminó, porque no, o sea, y el hijo le comenzó a ayudar a construir su casa, y tuvo nietos. Cuando terminaba de construir su casa, con tanto sacrificio, después de 30 años, el nieto lo vendió. Y ahí está el sacrificio. Mire dónde va el sacrificio. ¿Se da cuenta o no? Compra un auto nuevo y viene la mujer y lo choca. Y después sale caro arreglarlo. O el hijo y lo choca. Bueno, estas cosas son propiedad de este mundo. Nada te vas a llevar. Las cosas se queman, se incendian, se pierden. Pero lo que no se pierde es tu vida en Cristo Jesús, si es que te has aferrado a Él. No importa lo que te diga este mundo, no importa que te diga que sos un antipatriota, que sos una persona que no respeta los símbolos nacionales. Nosotros no venimos a quemar banderas, ni tampoco símbolos nacionales, ni cuando canten el himno vamos a silbar. No nos interesa, lo que nos interesa es estar como peregrinos mientras vivamos en este mundo. No le den su lealtad a este mundo para tener la nacionalidad en Inglaterra y para tener la nacionalidad en Estados Unidos. Ustedes saben que tienen que una persona que va a Estados Unidos tiene que tener 5 años de residencia para que recién haga una pruebita y le exigen que sepa leer y escribir en inglés, que sepa un mínimo de historia, pasa la prueba y saben que tiene que firmar su renuncia a su nacionalidad o su renuncia a sus pretensiones nacionales. Por ejemplo, el mexicano firma de que él le va a ser leal a Estados Unidos. Si México se pelea con Estados Unidos, él va a ser leal a Estados Unidos. ¿Qué es lo que pide el gobierno de los Estados Unidos? Quiere tu lealtad. No le importa si traes plata o no, quiere tu lealtad. Perfecto. Si estos gobiernos que son humanos quieren la lealtad de los hombres por encima del patriotismo y del nacimiento de la cual ellos preceden, ¿cuánto más el reino de los cielos no quiere o quiere tu lealtad? Quiere que le seas leal por encima de donde hayas nacido o de donde hayas vivido. Así que ya no eres más argentino, ni mexicano, ni chileno, ni boliviano, no eres nada. Solo eres un miembro de la familia del reino de los cielos. Esta es tu mayor nacionalidad, pertenecer al reino de los cielos. Y el reino de los cielos en el mundo no tiene límites, no tiene estado y está repartido en muchas partes. Eso es lo bueno. Hay muchos extranjeros en el mundo que un día nos encontraremos todos para así venir y habitar en un reino que va a ocupar todo el universo. Bien, Jesús nos ha dado esta gran enseñanza. También en Mateos 8:21, a ver, vamos a ver lo que Jesús le dice a una persona en Mateos 8:21. Después que le dice que las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, dice así: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bien, nada puede detenerte. No puede detenerte la muerte de un familiar. He visto muchas personas que cuando fallece un familiar, un hijo, un padre, una madre, y evangélicos, de pronto se vienen abajo. Se detienen automáticamente. Parece que algo se les cierra. Comienzan a morirse con sus muertos. No puede haber lealtad al sentimiento. Es triste cuando un familiar se muere. Ruego al Señor que no tengamos esta tristeza en nuestros hijos. Nuestros ancianos sí quizás nos van a preceder, o alguno de nosotros quizás fallezca, pero no debe entristecernos a lo sumo de hacernos perder la línea de la cual estamos siguiendo. Está bien, ha fallecido tu padre, tu madre, tu hermano, esto no te puede detener, no puede dejarte quieto, no puede dejarte estacionado, debes seguir adelante. Sí, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, pero tengo un problema social terrible. Mi familia se desmembra, mi esposo es alcohólico, mis hijos están en distintos vicios. Perfecto. Primero, salva tu alma en el Señor Jesús. Rescatate vos primero. No quieras rescatar a tus parientes que están quizás en condiciones paupérrimas, a diferencia tuyo. Ve tú primero con Cristo. Hay que abandonar, bajo todo concepto, la querencia humana. Esto no significa dejar de amar o dejar de querer. Significa que la lealtad de Cristo está por encima de nuestros parientes y debemos entenderlo de esta manera. La lealtad de Cristo está por encima de nuestros parientes. No puede haber sentimentalismo. Lucas 9, 61-62 también nos habla algo que es paralelo a esto. Lucas 9, 61-62 dice así: bien, voy a leerlo. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Otro vestigio que te deja el sentimentalismo de lado. no puede existir el sentimiento emocional. El sentimiento ni siquiera figura la palabra en las escrituras. No figura sentimiento, no figura romanticismo, no figura emocionalismo. Fíjense que son palabras que no tienen cabida en nuestra escritura. Pero sin embargo, el Señor nos pide que estas cosas no nos detengan. Si el sentimiento, el amor en humano o las pasiones de este mundo te están deteniendo, es simple. No eres apto para el reino de los cielos. Así que si en algo no estamos siendo aptos, comencemos a rever nuestra postura para encontrarnos aptos, porque ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás puede trabajar en el reino de los cielos, ni siquiera heredarlo. Imagina, si estás arando y miras hacia atrás, te va a la línea. Y esto hablamos, bueno, el arado que es cuando se ponía el burro y se iba hacia adelante. Lo mismo, si cuánto tiempo puedes pasar mirando hacia atrás en un tractor, digamos, cuánto tiempo puedes y se te va toda la línea del sembradillo. Así que, hermanos, hay muchas cosas que nos demanda el reino de los cielos. Hay una vida que debemos vivir y que tiene sus normativas en el reino de los cielos. Bien. Nosotros estamos en este mundo, vivimos en este mundo, trabajamos en este mundo. El Hijo de Dios no puede ir a la guerra. Si se arma una trifulca, otra vez por asuntos territoriales, entre nuestro país y un país de una superpotencia, porque encima somos atrevidos, no podemos nosotros ir a la guerra. Tenemos que ser desertores. Y aunque esto nos cueste la cárcel a nosotros, a nuestros hijos, ¿por qué? Porque nosotros no militamos conforme a las armas de este mundo. No le debemos nuestra lealtad a los hombres. No matarás. Es la condición principal de un hijo de Dios. ¿Por qué? En la guerra de las Malvinas entre Inglaterra y Argentina, se supone que dos naciones cristianas estaban peleando, ¿sí o no? Se supone, católicos y protestantes. O también había varios evangélicos que se habían enrolado, argentinos, para la guerra de las Malvinas. Los ingleses oraban al Señor Jesús para que les dé la victoria. Y los argentinos oraban al Señor Jesús para que les dé la victoria. ¿A quién tenía que favorecerse el Señor Jesús? Algunos dirían, bueno, el Jesús de los ingleses era mayor. Sin embargo, no vamos a sacar cuál era mayor. El tema está que si se supone que son dos naciones cristianas, ¿por qué un cristiano mata a otro cristiano? ¿Por qué? No, lo que pasa es que, bueno, ¿sabe cuál es la respuesta de los cruzados? O sea, de los cruzados católicos que mataban a otros que decían ser cristianos. Que no importa, que esa alma era salva. ¿Por qué tenía la obligación de matarlo? ¿Se da cuenta qué paupérrimo? Bien, vamos a 2 Corintios. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Mire lo que dice Pablo por medio del Espíritu. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que nuestras armas no son terrenales, no son carnales, no son metralletas, no son pistolas. Nuestras armas no tienen nada que ver con armas bélicas, sino que son poderosas en el Espíritu, en el Señor. ¿Para destruir qué? Argumentos falaces que se levantan en contra de nuestro evangelio, el cual nos ha dado el Señor Jesús. Así que nosotros no le debemos lealtad a este mundo. No le debes lealtad ni tienes que ir a la guerra. Y esto puede ser algo que nos cueste con el tiempo, el que seamos proscriptos. Van a venir y nos van a decir, no pueden colgar sus meditaciones en internet porque son fuertes, porque ustedes hablan en contra del nacionalismo, pero nos vamos a arriesgar, no importa. Porque como iglesia no debemos nosotros tener bajo ningún concepto ánimos nacionalistas. Yo he visto muchos ministerios y personas que son teólogos, que uno los escucha y dice, está en la verdad, pero que tienen nacionalismo. He visto muchos misioneros estadounidenses europeos e ingleses que han venido a Latinoamérica, pero que su pertenencia es americana. Ellos aman a su estado y aman a su país, y muchos evangélicos y pastores reconocidos del protestantismo en Estados Unidos han avalado las guerras que Estados Unidos tiene contra los países árabes. Evidentemente, todo lo maneja el Señor Jesús en su soberanía, pero nadie puede decir que una guerra es santa, ni los musulmanes con su Dios mentiroso Alá, ni tampoco los americanos o los occidentales en Europa, en nombre de la libertad, matar a otras personas. Nosotros, como hijos de Dios, estamos por fuera de estas guerras. Hay mucha revuelta en el mundo, pero nosotros tengamos puesta nuestra mente en Cristo Jesús. No lo busquen. Efesios 6:12 nos dice así: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual, es superior a la lucha de los hombres, porque los hombres luchan por un estado mundano. Nosotros luchamos contra un ente espiritual que agita a estos estados a tener guerra. Así que si nosotros vamos en contra de lo que es espiritual y en contra de ellos destruimos aquellas huestes del mal, ¿cuántos más las cosas de este mundo no serán destruidas por manos también espirituales del Señor Jesús para con la iglesia? Bien. Romanos 13, 7 y 8. Dice así: pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Nuestra ley espiritual es amarnos nosotros, pero vivimos en este mundo. Así que Jesús, cuando vino a este mundo, jamás les dijo a los judíos y a todo prosélito que no pague los impuestos. Vivís en este país, pagás los impuestos, sean altos o no. ¿Cómo los pagás? Con moneda, sin quejarte. Calladito. Subió la luz, que se queje el mundo. Nosotros, calladitos a pagar. Sube el gas, sube el agua, calladitos a pagar. ¿Por qué? Porque esos son los designios para este mundo. Dios tiene el hilo de todas las naciones. Hoy día, cuando estuve un rato en el súper comprando unas cositas que me hacían falta, había una persona que renegaba por los precios caros, llamando ladrón a este gobierno. La verdad, no soy, partidario de político de ninguna bandera que hay en este país, bandera política. Pero nosotros, sin quejarnos, si tenemos hambre, debemos pagar el precio que nos ha pactado el gobierno o los supermercados. Debemos pagar los impuestos de una manera sosegada. Pero también nos manda algo importante. Si leemos Romanos 13, del 1 al 6, miren lo que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Acá Jesús no está diciendo que él tiene ligadura con el gobierno, ni que él está de la mano con los presidentes, para nada. Lo que está diciendo es que él como Dios tiene autoridad sobre todos los gobernantes. Y si hay algún gobernante en este mundo, ha sido puesto por él. Así que cualquiera que se levanta para derrocar a un presidente está infringiendo una normativa a la cual el Señor ha dispuesto. Y aunque también el Señor permite que haya revueltas y se derroquen presidentes, también los hombres van a ser juzgados por haber sido intemperantes a los gobiernos. Cada país tiene el gobierno que se merece. Hay un escritor que decía, escritor evangélico, que posteó lo siguiente. Cuando Saddam Hussein gobernaba Irak, evidentemente había un estado de violencia y de terrorismo. Pero había un estado que regía, no había anarquía. Pero cuando fue derrocado y gobernó la anarquía, había mucha violencia. O sea, cuando no hay un estado que rija y las normas son, o sea, se rompen y gobierna la anarquía, las personas comienzan a matar y a hacer violencia. Así que Irak estaba, en este modo de decir, un poco mejor cuando Saddam Hussein gobernaba. Porque cualquier gobierno es mejor en vez de la anarquía. Porque cuando hay anarquía, no vas a estar en paz. Esto pasó también en Haití. Cuando hubo el terremoto de Haití, no solamente se derrumbaron las casas y también la casa de gobierno, se derrumbó el estado político. Y como no hubo ayuda social, comenzó a haber anarquismo. Nadie se sujetaba a las normas. Así que cualquier gobierno, por más déspota que sea, y perdonen la expresión, es mejor que no tener un gobierno. Y aún esto se sujeta al Señor. Pero cuidado, los gobernantes no están de la mano con Dios, ni Dios está de la mano con los gobernantes aprobando sus atrocidades, violaciones, subas de precios, impuestazos. Estas son cosas que también los gobiernos van a ser juzgados. Hay que saber entender por qué entonces Pablo, por medio del Espíritu, nos dice que nos sujetemos a los magistrados. Y así también, como en esta provincia tenemos un gobierno, esos gobiernos y ese Estado vive de un impuesto que tenemos que pagar. Sea alto o no, vas a tener que pagar. Y si no te gusta el impuesto, pues te tomas el colectivo y te vas a otra provincia que sea más barata. O si no, te quedas aquí, no hay problema. El Hijo de Dios no puede hacer paro. El Hijo de Dios no puede hacer paro, no puede ir a la huelga. No, son maestros, no puedes ir a la huelga, prohibido. Vamos a ver por qué y vamos a ir terminando con esto. Vamos a leer Lucas 3:14. En este caso, en Lucas 3:14, le estaban preguntando a Juan. Dice así. Unos soldados le preguntan a Juan, no eran docentes. Hicieron un paro. Unos soldados. Bueno, recuerdo que hace poco la provincia tuvo un inconveniente con las fuerzas policiales que querían ir al paro. ¿Se imaginan el anarquismo que hubiese habido en otras provincias cuando los efectivos policiales hicieron huelga? Saquearon supermercados. ¿Ven que es mejor un gobierno que ajuste que una anarquía? Bien, veamos esto. Dijo así. ¿En dónde estamos? Lucas. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. ¿Trabajas en alguna empresa? ¿Trabajas para el gobierno? ¿Trabajas para ti mismo? Conténtate con lo que el Señor te ha dado. Si hoy me viniesen a preguntar, maestros evangélicos que digan, no, estábamos luchando por nuestros derechos docentes, si no te gusta tu trabajo, cambia de trabajo, simplemente. Conténtate con tu salario, no existe la huelga. Esto, de alguna manera, parece beneficiar a la patronal, pero no te preocupes. El Señor sabe si tu salario es injusto o no, y si el que te está pagando bien o no. Pero mientras trabajes, vas a tener que sujetarte a la voluntad del Señor. Pero es interesante que este capítulo también de Lucas, más arriba, hay publicanos que le preguntaban a Juan qué es lo que debían hacer. Y Juan les responde, no exijáis más de lo que los demás deban pagar. O sea, si no sos maestro, no sos policía, pero trabajás en el gobierno, sos servidor público, en la magistratura, en donde sea, no exijas más de lo que la ley regula para el país o para la provincia. Debemos sujetarnos al Señor Jesús. El Señor Jesús tiene una ley superior. Por eso es, Pedro y los apóstoles tenían bien en claro que es mejor hacer caso a Dios que a los hombres. Perfecto. El gobierno te puede decir, tienes que pagar tus impuestos. Pero no te puede exigir que vayas a la guerra a matar a otra persona. ¿Por qué? Porque en este caso, la autoridad celestial dice no matarás. Y vamos a sujetarnos a la autoridad suprema, lo supremo es mayor que la autoridad del Estado. Jesús le dijo en la cara a Pilato, ninguna autoridad tendría sobre mí que no te fuese dado de arriba. Y también después le dijo, como veníamos leyendo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían por mí. Y les aseguro que en el cielo había una revuelta grande. Los ángeles esperaban una orden de Jesús para venir y devastar todo. Pero Jesús fue callado como oveja al matadero. Hermanos, como hijos del reino, debemos sujetarnos a aquella autoridad principal que es Cristo Jesús. Hay muchas normativas en la Biblia que nos enseñan cómo vivir una vida cristiana normal. Así que puedes estar muy cómodo hoy en la silla donde estás, o puedes estar muy cómodo con el gobierno que hoy hay, o puedes estar muy cómodo en vivir una vida en doble, con doble lealtad, lealtad a este mundo y una pequeña lealtad los domingos cuando vienes. Pero no significa que seas del reino de los cielos. El reino de los cielos demanda una lealtad total. Y para saber qué es una lealtad total, Jesús mismo dijo, si me amáis, cumplid mi mandamiento. Jesús nombró 6 de los 10 mandamientos que hay. No porque había 4 que había eludido, sino que hizo hincapié en 6 principales mandamientos. Pero sin embargo, todos los mandamientos de Jesús, los 10, más todo lo que él vino poniendo a través del Mateo en adelante, cuando nos habla de amar al prójimo, poner la otra mejilla, llevar una milla, llevar 2 millas la carga del otro, amar a nuestros enemigos, todos son mandamientos que debemos llevarlos a cabo. Así que vamos a tener que ponernos a pensar si realmente queremos ser del reino de los cielos o simplemente queremos ser turistas del reino de los cielos. ¿Cuál es el turista? Viene de vez en cuando, un jueves o un martes, a veces viene el apoyo bíblico, a veces no, le gusta estar porque le gusta charlar de distintos temas, le gusta polemizar, pero es un turista, lo único que hace el turista, viene a la ciudad, saca fotos, charla con las personas, pero no tiene ningún interés del gobierno ni de lo que pasa, es más, si hay alguna revuelta, saca foto de la revuelta, le parece que es novedoso, pero no se entromete. Así también es para el reino de los cielos. O te comportas como un turista, como una visita, o te comportas como ciudadano en el reino de los cielos. Este reino tiene una gran demanda. No se puede amar más una cosa que a Dios. Dios está por sobre todo y no se puede servir a dos señores. Hermanos, tenemos que despojarnos de muchas cosas. Y hay muchas cosas que pensamos que son buenas para nuestra vida, que no lo son. Muchos evangélicos se preguntan, ¿por qué mi familia está pasando por esta situación? Es simple, no sos hijo de Dios. Tampoco te puedo decir que porque lleves una vida cristiana normal, todo te va a ir bien. Hay muchos peregrinos o muchas personas que están en otros países que sufren también. Esta es la realidad. Vinimos a este mundo a estar bajo la sujeción del reino de los cielos. Pero si nosotros caminamos bajo sujeción en el reino de los cielos, el Señor también va a saber tratarnos conforme a las normativas. He conocido de matrimonios, y esto compartía con nuestro hermano Alberto en Rosario, de mujeres piadosas. Él me contaba lo de su madre, mi mamá se convirtió, y aunque mi papá no se había convertido, ella siguió en sujeción a mi papá, iba a la congregación, cambió de conducta, cambió de parecer, y su marido se transformó. He visto muchas mujeres que han persistido en el Señor y que el Señor luego también, por la conducta de la mujer, como dice Pablo, ¿qué sabes si por tu conducta, por tu accionar, tu marido también? Y en el Señor. Lo mismo los hombres. He visto hombres que se han dedicado por completo y también atrajeron a sus familias. Tengo un claro ejemplo del hermano Santiago. He visto parientes de mi hermano Santiago venir a los pies del Señor. Pero son todo cosas que se hacen más que con palabras. Se hacen con actitudes. Pero no es para alabar a los hombres, sino para decirles es necesario que vivamos una vida cristiana normal. Tus problemas sociales son problemas que los tienes que solucionar tú. No vas a pedir al Señor Jesucristo, Señor, quiero que me aumenten el sueldo. Solucionalo, búscate tu trabajo. Señor, necesito comprarme un auto y ahorrar. Y si no tenés, bueno, tomate el colectivo. Señor, quiero que mi hijo deje de tomar. Son consecuencias. ¿Por qué no le enseñaste antes? Cuando se iba al boliche, decía, no vayas. Si antes vos también tomabas, ¿cómo pensás que tu hijo no podía tomar? Señor, tengo un gran problema con mis hijos. El Señor te dice, primero rescata tu alma y vamos a ver qué pasa después. Estoy en contra de ese evangelio que dice, el evangelio de Cacerero se llama. Hoy va a creer tú y tu casa, ¿sí o no? Todos piensan que se convierte uno y ya va a ser salvo toda la casa. No se engañen. Con la voluntad del Señor te vas a salvar tú. Lo demás tiene que ser un aditivo de tu andar en Cristo Jesús. Como también he visto hombres que se han convertido y sus familias jamás llegaron a los pies del Señor. Pero tampoco para eso te vas a bajonear. Vivamos una vida cristiana normal, sujetos al Señor Jesucristo. Tengamos conductas apropiadas en la congregación. Cuidémonos como hermanos cada uno, viendo si realmente hay necesidades que se puedan sustentar. Como comunidad, si bien nosotros no estamos viviendo por los bienes que hay en la congregación, como dice la Escritura, sobre las posesiones adquirimos inteligencias, mantengamos nuestro lugar de reunión limpio, aseado, colaboremos con lo que hace falta, colaboremos en mantener las pocas cosas que hay, colaboremos nosotros mismos en venir, traer a nuestros hijos. La mayoría de las cosas que nuestros hijos hacen o dicen son cosas que han aprendido en la casa y actitudes que tenemos nosotros como padres. Vamos volcando. Si el chico es gritón, es porque hay un problema en la casa. Si el chico es retraído, es porque también hay cosas retraídas en la casa. Debemos fijarnos qué es lo que estamos queriendo dejarles a nuestros hijos para el futuro. Dos cosas importantes. A los maridos que amen a sus esposas y a las mujeres que obedezcan a sus maridos en todo. Si tienes problema porque por alguna razón tu marido no es cristiano, bueno, sujetate al Señor Jesús. Lo demás, deja para el Señor que vaya acomodando cada área de tu vida. Si tienes lugares altos, es menester que durante este año vayas volteando cada lugar alto que haya en tu vida. Vicios, televisión, conductas inapropiadas, enojos sugestivos, griterías. Vamos sacando cada una de estas cosas que son idolatrías en nuestra vida, gritería, maledicencia. No podemos venir, hay gente, bueno, que puede venir todos los domingos acá, pero no vive bajo las normas de Cristo. O hay personas que pueden venir de vez en cuando y no viven bajo las normas de Cristo. Hay que complementar las dos cosas, venir y vivir el Evangelio. Son dos cosas que hace falta en el reino de los cielos. Hermanos, si Jesús no tuvo propiedad en este mundo, nosotros no tenemos por qué tenerla. Y aunque la tengas, quiero decirte desafortunadamente que la vas a perder toditas. Es una palabra mexicana, toditas, dicen ellos. La vas a perder porque nada te vas a llevar a este mundo. Los féretos terminan en un cajón y las propiedades vendidas. Pero hay algo que sí realmente vas a tener. Jesús le dijo claramente a María y a Marta, no te dije, si crees, verás la salvación, verás la vida eterna. Nosotros vamos a tener algo nuevo. ¿Qué es lo que quiere todo hombre? No me digan casa y auto, porque si pensaron eso en su mente, van a tener que traer vida eterna. Si vos le preguntás a los Rockefeller y a los Rothschild qué es lo que quisieran, ellos quieren vivir eternamente. Los ricos quieren vivir eternamente. Pero los que vamos a vivir eternamente somos nosotros, si perseveramos. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Señor Jesús, limpia estas palabras. Padre amado, que lleguen a mis hermanos. Si hay algo que estuvo de más, oh Cristo Jesús, o que por alguna razón se ha malinterpretado, que tú seas limpiando, Cristo Jesús. También exhórtame a mí, para que también cada día vayamos limpiando las meditaciones que tenemos o las que vamos dando. Enséñanos a ser hijos del reino, no solamente a hablarlo, sino a vivirlo, que sería lo propio. Te ruego que nos bendigas y te alabo, Padre, por todo tu amor para con nosotros. Bendito sea Cristo Jesús, nuestro Rey, Dios y Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. La paz del Señor.